Muy buenas noches, queridos hermanos centinereros. Bienvenidos al capítulo número 92 de este programa llamado El Centinela, dedicado exclusivamente al heavy metal, y que ya saben, pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. Mi nombre es Walter Díaz y junto con mis amigos y compañeros, los señores Carlos Ventura y Alejandro Solignac, les aseguro, les tenemos preparado dos muy buenas horas para disfrutar a puro heavy metal. Como ya saben, tenemos nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio. Ustedes ingresan al mismo y van a tener, además de el arte de tapa de todos los discos que van a sonar esta noche aquí en el programa, también el chat del grupo para que puedan interactuar con los oyentes y que puedan dar sus opiniones, sus pareceres con respecto a las bandas y a los temas que van a, y a los discos que van a sonar aquí en el Centinela. Les puedo asegurar que tenemos preparado un muy buen programa, así que traten de tener siempre cerca la bebida bien fría y estar dispuestos a pasarla realmente bien. Espero que realmente les guste y que lo puedan disfrutar como lo hacemos nosotros cada vez que lo craneamos y pensamos el Centinela para todos ustedes. También van a tener a su disposición la página de Instagram de El Centinela Metal Radio, en donde generalmente lo que van a encontrar es el arte de tapa de los discos que van a sonar en este último capítulo número 92 de aquí del Centinela, como así también todas las tapas de todos los discos, no solamente esta tercera temporada, que ya han pasado varios programas, sino también todos los programas desde el número 1 allá en el lejano mayo del año 2022. Así que bueno, ya presentado el programa, vamos a comenzar este episodio número 92, trayendo al Centinela uno de esos discos que nunca podrán ser pasados por alto. Hay formaciones que, por mantenerse al margen y no seguir los dictados que siempre han impuesto las compañías discográficas, se han acabado convirtiendo en auténticas leyendas para sus incondicionales, llevando hasta las últimas consecuencias lo que significa pertenecer al underground y mantenerse siempre fieles a sus raíces y su filosofía. Nacidos en la década del 80 como parte de la escena thrasher americana, los californianos Irax, el 24 de febrero del año 2014, lanzaban su quinto álbum Immortal Legacy por medio de Steam Hammer. Cinco largos años han pasado desde la edición de su antecesor, el gran El Rostro de la Muerte, en el que la formación californiana, lejos de hibernar, ha seguido descargando su infeccioso poder a ambos lados del Océano Atlántico, alimentando su estatus de banda de culto. En Immortal Legacy, la principal novedad fue la inclusión de algunos violeros ilustres como Juan García, quien han podido disfrutar en Nation Steel y Evil Dead, Rocky George en Chromax y Suicidal Tendencies, o Jim Duncan en Dark Angel, que han dejado su impronta solista a lo largo del álbum. El line-up que acompañan al legendario vocalista Keaton de Pena se completaba con el guitarrista Lance Harrison y la base rítmica a cargo del baterista Jorge Jacobellis y el bajista Steve Harrison. Irax suena en este disco tremendamente contundentes y contemporáneos, conservando intacta su personalidad y mostrándose en un fantástico estado de forma. Seguirían mostrando sus despiadados riffs de guitarra, los matices y la potencia que siempre los ha caracterizado, fundiendo con maestría la velocidad y potencia de la guitarra con la agresividad machacona de la base rítmica. Y por supuesto, no puede faltar la frutilla del postre, que son esas furibundas líneas vocales del incansable Keaton. Abrimos este Centinela número 92, recordando a Irax con el tema Hellion Rising, de su última placa hasta el día de hoy, el demoledor Immortal Legacy. Pleno auge de la New Wave of British Heavy Metal, una agrupación inglesa llamada Fast Cuts comenzaría a hacerse notar irremediablemente con su potente y clásico heavy metal. La banda solo editó un terrible álbum en 1987 al que tituló Burning, que salió editado bajo el manto protector del sello Ebony Records. La banda formada con Paul Fowler en la batería, Keith Dannison en la voz, Neville Percival en el bajo y Kenny Nicholson en guitarra. Este único material lanzado oficialmente por Fast Cut es ciertamente una fuerza a tener muy en cuenta. Esto no se debe a una táctica o estilo revolucionario, legendario, que han empleado, sino por la intensidad y la fusión que la banda lograba entre el glam y el heavy metal de aquellos años, con la complejidad y el eclecticismo de su instrumentación. Sus músicos nos regalaban solos ilustres y ritmos poderosos, especialmente el guitarrista Kenny Nicholson y el baterista Paul Fowler. Desafortunadamente, y como muchos Fast Cut, se encontró con su desaparición forzada cuando su sello Ebony Records desapareció cuando estaban a punto de grabar su segundo álbum y el grupo se desvaneció en una bocanada de humo en 1988, dejando un potencial desbloqueado 6 pies bajo tierra y ocasionalmente ascendiendo en una similar banda llamada Black Rose, a la que Paul Fowler se uniría posteriormente. Sin embargo, ahí está Burning como un silencioso y orgulloso legado. En el Centinela escuchamos a los británicos Fast Cut. De su único disco suena el tema que le da nombre al mismo. Con ustedes, Burning. We'll be right back. Francia nos ha dado grandísimas bandas a lo largo de tantos años. Los nombres caen por decantación. H-Bomb, Jacking Street, Ocean, Sortilege, Fisk, Vulcain, y así podríamos seguir. Pero también los galos nos han dado muy buenas bandas a fines de los 90, como por ejemplo los Malediction, provenientes de la ciudad de Laon, de la región de Alta Francia, y formados en 1997. Este cuarteto sorprendería a propios extraños con su aplastante heavy metal, con reminiscencias a bandas como Iron Maiden, Metallica y sus coterráneos Killers, pero un poco más lento y más ligero que sus influencias aquí citadas. La banda editó durante sus 10 años de vida, ya que hoy están virtualmente separados, dos muy buenos títulos. Su debut fue Condamned en el año 2001, bajo el sello francés Brennus Music, y el 26 de enero del año 2004 llegaría su sucesor y a la postre su último trabajo, Sclave du Vice, a través del sello NTS. Todas sus letras están escritas y cantadas en francés, aunque tuvieron bastante seguimiento en los países de habla no francesa. Heavy metal de muy buen gusto, lo de los Malediction, de quienes escuchamos Princes des Ténèbres, que pueden ubicar en su disco debut del año 2001, Condamned. We'll be right back. Hola, soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Vox Rock, todo el rock, todo el blues. Buenas noches a todos, otra semana más y otro nuevo capítulo de los sonidos y las bandas amantes de la complejidad. Soy Charlie y vamos a pasar a comentar a nuestra primera banda en este bloque, el bloque progresivo. Formados en 1983 en la Ciudad de México, los Hiena en sus orígenes eran una banda de heavy metal en líneas tradicionales, pasando con los años a sonar más en la línea con el heavy power metal americano, para luego alinearse en terrenos progresivos. La banda haría su debut con un split en el año 1986, para luego encarar su primer lanzamiento el año siguiente con su único larga duración llamado En Busca del Valle de Hiena, en donde encontramos en sus temas guitarras que lanzan riff de base maidanescas para sorprender al acelerar su propuesta por momentos y agregando diversidad de melodías con pasajes acústicos y exóticos en otros, viendo interesantes trabajos de armónicos en sus guitarras, pero también mostrándonos que no quieren bajar su potencia sonora y nos hacen recordar a las bandas progresivas de la youth metal de esos años. Los Hiena cuentan leyendas e historias de su pueblo, en el cual su vocalista utiliza diferentes recursos vocales, tanto en momentos más calmos, siendo más melodioso, y feroces agudos en las partes más heavy progresivas. La formación de este disco contaría con José Ávila en voces, Jorge Medina Oliden en guitarras y teclados y Francisco Orenday en bajo y Edgar Oliden en batería. Los Hiena, después de este sorprendente lanzamiento, lamentablemente se separarían al año siguiente, dejando sin dudas en el camino un proyecto que estaba para más. En Busca del Valle de Hiena, de 1987, lo podemos catalogar como uno de los grandes discos del metal progresivo de habla hispana, y del cual el Centinela va a pasar el tema Hiena. We'll be right back. La zariza era una lanza que fue utilizada en la antigua Grecia y en las guerras helénicas. Y es este elemento de guerra el cual le daría el nombre a la segunda banda de este bloque. Zariza se forman en el año 1985 en la ciudad griega de Tesalónica. Banda impulsada desde sus inicios por el bajista Jimmy Selamasidis, que integraría las diferentes formaciones de la banda. Selamasidis estaba obsesionado con la historia de la antigua Grecia y sería el contenido lírico que volcaría en los tres discos de estudio de la banda, integrando junto con otras de su país lo que se conoció como heavy metal helénico. En sus inicios, los aires a Crimson Glory eran muy evidentes en su propuesta y pareció que iba a ser el estilo definitivo de la banda. A pesar que los lanzamientos de sus discos también fueron muy espaciados, siempre también mantuvieron la complejidad compositiva. Y llegando al año 2016, editan su tercer disco llamado Nemesis. Y es en este disco que distan del heavy power metal tradicional para aproximarse un poco al sonido thrash. Sin embargo, las tendencias progresivas en su sonido no cesarían, mostrando mucha destreza en la composición y sumando momentos folk en algunos temas. La formación de este lanzamiento tendría a Georgi Giamisinoidis en voz, Orestis Nalpamintis en guitarra, Jimmy Selamasidis en el bajo, guitarra y teclados, y Estelio Suildas en batería. Este Nemesis de 2016 sería el último trabajo editado de Zariza, ya que lamentablemente durante el año 2021 su líder Jimmy Selamasidis fallecería mientras se encontraba trabajando en nuevo material de estudio. Y en el Centinela cerramos el bloque progresivo con los griegos Zariza con el tema Sacrifice del disco Nemesis del año 2016. Two. Sabemos que esperas ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Boss Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Vox Rock, tu radio. Bueno, antes de continuar con el transcurso de este Centinela número 92 aquí por la Vox Rock, quiero recordarles a todos que tienen la posibilidad de escuchar este Centinela número 92 en el blog Latidos del Metal. Ustedes ingresan al mismo y además del programa de esta noche van a tener a su disposición todos los programas que conforman esta tercera temporada del Centinela, como así también otros programas referidos siempre hacia el heavy metal a lo largo y a lo ancho de la querida patria, como también algunos programas de otros países hermanos. Así que es una muy buena posibilidad de escuchar buena música entre amigos en lo posible y siempre con una buena cerveza o lo que sea fresco y poderoso en la mano. Así que bueno, ya saben, les vuelvo a repetir, el blog Latidos del Metal, siempre con muy buena música al alcance de nuestras manos y nuestros oídos. Señores, continuamos entonces con más heavy metal aquí en el Centinela y por la Vox Rock. El bloque Doom, todo un clásico del Centinela, está reservado hoy para los americanos Orchid, una excelente banda de oscuro Doom Metal formada en San Francisco, California, en el año 2006. En el año 2009, con Kate Nickel en bajo, Carter Kennedy en batería y Mark Thomas Baker en guitarra y Theo Mindel, graban y editan dos EP, Orchid y Throw the Devil's Doorway, de muy buen suceso ambos. Su primer larga duración llegaría dos años después, en febrero del 2011, con Capricorn, mediante The Church Within Records, un sello de origen alemán, antes de su segundo y último disco, The Mouth of Madness, editado el 26 de abril del año 2013 por Nuclear Blast, editaron dos EP, Heretic del año 2012 y Wizard of War del año 2013. Y en julio del año 2015 llegaría su último EP, Sign of the Witch, por Nuclear Blast. Esta impresionante banda ha recapturado el sonido del metal dorado de los años 70 del género, liderado por sus majestades Black Sabbath y Pentagram. Lo que llama la atención de Orchid es la producción envejecida, especialmente el sonido de la guitarra rítmica difusa y la melodía de la guitarra solista vanguardista y feroz, con un vocalista como Theo Mindel que ha venido a este mundo a través de una máquina del tiempo, literal, con una garganta antigua, estremecedora y aterradora por momentos. La fórmula de guitarra entumecida de Tony Iommi se recrea en esta banda y algunos fanáticos del metal pensarán que estos muchachos estarán tratando de clonar los toques psicodélicos del gran brujo, pero yo no lo creo así, porque tributar a los gigantes no es fácil, y más si se hace de muy buen gusto como los Orchid. Su último disco, y del cual escucharemos Mouth of Madness, tiene una portada que recuerda al volumen 4 de Sabbath, 9 pistas con una percusión vital que se combina con la línea de bajo y esas interpretaciones de riff añejos. La atmósfera se inunda del aroma pestilente de la muerte y sus garras llaman al cadalso a esas almas errantes, perdidas en los más oscuros de los designios. Con ustedes suenan los Orchid con Mouth of Madness. La historia de los suizos Gomorra comienza en la ciudad de Basel en 1994. Hasta el año 2000 se llamarían de Gonorias. Desde el 2000 hasta el 2019 pasarían a llamarse Gonorias. Y desde el 2019 hasta el presente adoptaron el nombre definitivo, que es Gomorra. De esta última etapa de la banda son Divine Sugarman, editado el 22 de mayo del año 2020 por el sello alemán Noble Demon, y Dealer of Souls, su última obra, que salió a la venta el 9 de diciembre del año 2022, también por el mismo sello alemán. La banda hoy forma con Stefan Osli en batería, Arman Atzik en bajo, Jonas Ambul en voz y el dúo de hachas a cargo de Dominic Blum y Damir Eski, guitarrista también de Destruction. El estilo de la banda podría definirse como un poderoso y contundente power heavy metal con algunos rasgos que lo llevan al thrash metal. Si bien Gomorra en esencia podría ser una banda thrash construida sobre los cimientos de gente como Sodom, deben mucho, si no más, de su sonido a leyendas como Judas Priest y Iced Earth, cambiando grandes riffs tradicionales con la incursión en falsete de Jonas Ambul, un extraordinario vocalista. De su última placa, Dealer of Souls, arremeten los suizos Gomorra con War of Control. porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Vox Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Estás escuchando Vox Rock. Bienvenidos, Centinelas. Soy Alejandro Soliñac. Comenzamos ahora con el bloque Reinas de Acero, el segmento donde presentamos a bandas con uno o más integrantes femeninos. Hoy comenzamos con una reina de acero, la vocalista italiana Giada Etro, nacida en San Michele al Tagliamento, en el Véneto, hace 34 años. Además de trabajar como dentista, es la vocalista de la banda Frozen Crown. Pero en la misma banda hay otra reina. Se trata de la guitarrista Fabiola Bellone, de 26 años, nacida en Pordenone, Friuli Venezia Giulia. Frozen Crown es una banda italiana de power metal formada durante el 2017 en Milano. En la prensa especializada se los ha calificado como en donde el power metal se encuentra con la velocidad de la vieja escuela y el heavy metal clásico de una manera moderna, con una producción grandilocuente que destaca orquestaciones y armonías opulentas. Lanzaron su álbum debut The Fallen King en el 2018 y el pasado 10 de marzo del 2023 Call of the North, el cual es el cuarto lanzamiento de la banda y el segundo con la formación actual de Giada Etro en voz, Federico Mondelli en guitarra, teclado y voz, que a su vez es el marido de Giada, Fabiola Gina Bellomo en guitarras y Francesco Soff en bajo. Además, los acompaña Niso Tomasini en batería. El álbum contiene 10 pistas y tiene una duración respetable de casi 54 minutos, con un par de alrededor de 6 minutos y una epopeya de más de 7 minutos. La banda ha saltado a la vanguardia de la escena del power metal europeo, realizando giras con bandas como Elvenkin y Dragon Force, y actuando en el Metal Fest en la República Checa y en el Sabaton Open Air en Suecia. La banda está absolutamente en llama, fusionando una actitud de thrash metal con sus abrasadoras raíces de power metal. Frozen Crown se ha forjado una reputación como una de las mejores bandas de power metal, y en tan solo en unos pocos años. En general, un álbum técnicamente excelente, con arreglos fantásticos, un trabajo de guitarra perfecto y una voz increíble. Call of the North es excelente. Llega el tema Fire in the Sky. Run as he ran to the edge of the sky. Rose and stars we fear. Seguimos con las Reinas de Acero. Slave to Siren es una banda de thrash y death metal del Líbano, fundada por Lilas Mayassi a fines del año 2015 y considerada la primer banda de metal exclusivamente femenina en el Medio Oriente. El grupo fue formado por la guitarrista Lilas Mayassi y Jerry Bekhara cuando se conocieron en el verano del 2015 en una protesta contra el gobierno debido a la crítica crisis de la basura. Mayassi tuvo la idea de probar algo diferente y nuevo después de sus experiencias fallidas con otras bandas, especialmente con grupos de hombres, que nunca llegaron a perdurar en el tiempo. Entonces, decidió formar una banda de thrash metal de mujeres y su búsqueda de músicos interesados en este tipo específico de música comenzó a fines del 2015, donde un año después, el líder de Blackium sugirió a Cherry Bekara, quien fuera guitarrista en un grupo de death metal. Mayassi pasó varios meses contactando a muchas mujeres músicas en Facebook para unirse a su próximo proyecto, entre ellas a la baterista Tatiana Boujava. También se topó con el perfil de Facebook del actual bajista Alma Doumani y Maya Kairala, la ex cantante de Six. Fue el último miembro en unirse a la banda. Slave to Sirens comenzó a hacer versiones de canciones y a escribir canciones originales también al mismo tiempo, y obtuvieron un gran apoyo de sus buenos amigos, especialmente de Mood Yazine de Turbulence, quien ayudó a grabar su primer EP Terminal Leeches, que luego se lanzó el 11 de marzo del 2018. Después del lanzamiento del EP, la banda llamó la atención de varias organizaciones, prensa mundial, revistas, radios y grandes festivales internacionales. Fueron teloneras de conocidas bandas de metal como Onslaught, Destruction, Gojira y Venom Prison. En el año 2009, Slave to Sirens fue invitada a actuar en el festival de Wacken Open Air en Alemania y el festival de Glastonbury y además el festival Le Boulevard en Marruecos. Slave to Sirens están trabajando actualmente en su próximo álbum y además en un documental. Vamos a escuchar un tema que transmite todo el poderío de esta banda. Se llama Congenital Evil. Hola gente, ¿cómo están? Soy Eduardo Fresa y junto a Carlos Festenese seguimos con Abrazo de Amigo, un espacio de música, charlas y reportaje todos los martes a la medianoche, donde los sentimientos se expresan a través de las palabras. Amigas, amigos, amantes de la música, soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Hola, Vox Rock es la radio que vos querés escuchar y yo también. Juan Acosta te dice, escuchemos Vox Rock. Buenas noches, Centinela, soy Charlie y de nuevo abrimos otro capítulo de Prehistoria Metálica. La banda que abre este bloque se llamó Bedlam, banda inglesa que la ubicamos dentro del hard rock y el blues, que editó en el año 1973 un autotitulado debut. A pesar que el disco tuvo una buena aceptación, no tuvo una gran respuesta de ventas, pero entre sus filas hubo un músico que logró destacar su trabajo, dándole una mayor intensidad y pesadez al disco. El músico en cuestión era Cozy Powell, el cual, más allá de su paso por algunos proyectos anteriores orientados al pop y el jazz o con Jeff Beck Group, no se había mostrado en una banda con un sonido más pesado. Amante de la experimentación y la búsqueda constante de nuevos desafíos, su versatilidad y talento le permitieron aprender y dominar varios estilos a la vez. Para Powell era fundamental también estar físicamente al 100%, y como dato curioso, realizaba la práctica de boxeo, en donde el golpear la bolsa era un entrenamiento exitoso para lograr todo su potencial. En lo musical no se limitaba solo a las bases rítmicas, sino también a la composición de los temas, dándole un protagonismo tanto de impacto sonoro como también en las líneas más refinadas y melódicas en la ejecución de la batería. Todas estas características las podemos oír en el disco de Bedlam, en el cual además Cozy contó con la participación de Francesco Aiello en voz, David Ball en guitarra y Dennis Ball en bajo. Y además tenemos que destacar la colaboración y producción de Félix Pappalardi, productor y arreglista de Cream y bajista del grupo Mountain. Antes de sus discos solistas, de Rainbow y de Sabbath, Cozy nos mostraba con Bedlam parte de su potencial, que más adelante lo destacarían como uno de los mejores de la historia. Suenan ahora los británicos de Bedlam con el tema The Vicks, de su único disco de 1973, Bedlam. seguimos en prehistoria metálica y llegamos a los Estados Unidos a finales de los 60, en donde se formaría la banda Teletri Ilvix, que unos años después pasaría a llamarse Elf. Sí, estamos hablando de la banda que introduciría en el mundo del rock más duro a Ronnie James Dio. El nombre del grupo, Elf, es decir, elfo en español, surgió por el hecho de que todos sus integrantes poseían una estatura más bien baja, siendo Ronnie, con su 1,63 m, el más alto de todos. La banda, después de ser vista en vivo por Ian Paice y Roger Glover de Deep Purple, mientras estos estaban de gira por Estados Unidos, logró que quedaran impresionados con la performance de la banda y decidieron no solo llevarlo de gira, sino que también producir su primer disco. El estilo de Elf tenía influencias de las bandas de rock de los años 60, pero yendo en una dirección más hacia el rhythm and blues y con algo de boogie rock y varios pasajes de hard rock, que los acercan por momentos a los exponentes más pesados de la época como Deep Purple o Zeppelin, por ejemplo, y sumando una importante presencia de pianos y teclados. La voz, quien todavía figuraba como Ronan James Padavona, lo mostraba yendo de partes más suaves, casi en un plan pop rock melódico, hasta llegar a modulaciones más agudas y exigentes, donde se puede notar su gran potencial vocal. La portada del disco nos mostraría un enano, un elfo, quien no sería ni más ni menos que el propio vocalista maquillado y disfrazado para la misma. Elf editaría dos discos más hasta su disolución al aceptar sus miembros la propuesta de Richie Blackmore para ser parte de la primera alineación de Richie Blackmore's Rainbow. Empezamos este bloque con los primeros pasos de Cozy Powell y los cerramos con el primer proyecto de Ronnie James Dio. Sin duda, dos grandes que años después cruzarían sus caminos y nos darían grandes discos y momentos en la historia de la música más pesada. Terminamos Prehistoria Metálica con Elf y el tema Gambler Gambler de su primer disco, también llamado Elf, de 1972. We'll be right back. Que tus sábados estén cargados de rock depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio. Haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas. Cortá con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Todo el rock internacional suena en Vox Rock. Seguimos rescatando bandas de los gloriosos años 80 y desde Haarlem, una ciudad de los Países Bajos, aparecerían los Hewel. En 1986 tuvieron tres etapas. La primera entre 1982 y 1986 como Sword, la segunda entre 1986 y 1992 y la tercera entre 2013 hasta el día de hoy ya como Hewel. Con su mortífero speed power metal melódico grabarían su único álbum en 1991, el cual titularon Revolution in Heaven, con Arwin Bergers en el bajo, Hank Ramstein Mulder en la batería, Rick Ambrose en voz y Hen Baker en guitarra. El disco salió editado por el sello local Classic Thrash. Previamente, en 1988, editaron un único EP llamado La Morta y en 2022 llegaría a las baterías una compilación titulada From the Attic. Si bien Hewel era conocido principalmente por el humor al límite en sus shows en vivo, su música era sorprendentemente sofisticada y poco convencional. En algunos cortes sonaban un tanto al Toxic de aquellos años, pero no tan trash, y básicamente se debe al trabajo de Henry Becker, sin dudas lo que más sobresale de la música de Hewel. En temas como Blasting Glory, Circle of Despair o The Vietnam Requiem, se aprecia el dominio de la dinámica de Hewel y del enfoque lírico a veces sorprendentemente profundo del vocalista Rick Ambrose. En definitiva, un gran disco que desafortunadamente no tuvo el reconocimiento que merecía el Centinela, los trae esta noche para disfrutar para todos ustedes. Suena los Hewel de los Países Bajos con la canción Warpaint. Streets, Son muchas las bandas que a lo largo de tantos años han quedado en el recuerdo de la comunidad metalera solo por sacar un disco, y en muchos casos un grandísimo disco. Tal es el caso de los alemanes Adrian, oriundos de Helmstorf, un municipio situado en el distrito de Velsen, en el estado federado de Baja Sajonia. Este quinteto, conformado por Björn Thorsten Lindors en bajo, Aye Graf en guitarra líder, Jens Brand en batería, Marcus Boninger en teclados y Oliver Wende en voz y guitarra, en 1987 editaban el majestuoso One Step Into the Unsertain, un pedazo de álbum que tiene enormes cortes, vibrantes riffs, increíbles solos que a veces son un poco peculiares, inusuales, con un gran ritmo de fondo. Este discazo salió a la venta en forma independiente, y olvidemos el pobre arte de tapa y la producción un poco tosca, concentrémonos en el contenido, que en particular me recuerda un poco a una mezcla de aquellos debuts de bandas como Tyrant y Angel Witch, con un toque a lo Bootsy de la década del 70. Un disco en donde abundan grandes riffs filosos, solos frenéticos y medidos, cambios de ritmo sin perder impulso y un gran estribillo. Lamentablemente, pocos podrán explicar por qué esta banda no prosiguió su historia con un material tan bueno como este, One Step Into the Unsertain, pero su final no nos prohíbe disfrutar semejante obra. Suenan los alemanes Adrian, de su único legado de 1987, con el mortal The White Death. I'm not afraid. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Box Rock. ¿Ok? Están avisados y ya saben, la guitarra no se mancha. Dimensión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Vox Rock, mucho más que puro rock nacional. Es el turno ahora del thrash y el death metal en el Centinela. Oriundos de la ciudad de Benguela, Angola, en África, llega la banda Dor Fantasma, que el pasado mes de marzo cumpliera 17 años de trayectoria. El nombre Dor Fantasma desencadena el pasado histórico de Angola y honra a los soldados y civiles que perdieron la vida luchando durante la guerra civil angoleña. El nombre también hace referencia a un síndrome clínico en el que el amputado siente el dolor de un miembro que le han quitado. Pasando por algunos cambios de formación y sonido desde el año 2006, el grupo se ha dedicado al subgénero del metal, concretamente el thrash metal. Si Dor Fantasma tiene la propuesta de presentar un sonido más cercano a los códigos sonoros del thrash metal mundial, esto no significa que se hayan dejado de lado los temas locales en sus letras. Además de interpretar pasajes históricos de Angola, la banda también trabaja en sus letras con emociones pesadas, como el odio, los disturbios psicológicos y la crítica social y económica. Poseen un LP llamado Ovimbundu del 2021, editado por el sello local Cube Records. Los integrantes del grupo son Paya Shitumba en voz, Jairo Cardoso en guitarras, Amílcar González en guitarras y Nick Costa en batería. Vamos a escuchar un tema de este primer LP llamado Infected Life. Infected Life! El segundo tema que vamos a presentar en este bloque corresponde a los franceses Rodgar. Oriundos de Montélimar, en la región de Auvergne-Rhône-Alpes, comenzaron su carrera en el 2012 y hasta el 2017 eran conocidos con el nombre de Steliad. Ese mismo año cambian su nombre actual a Rodgar. Un año más tarde, en el 2018, editan un EP llamado First Blood, con 4 temas. Luego de muchos shows en vivo, logran grabar su primer larga duración llamado Rise of Ragnarok, el que fuera lanzado el pasado 8 de mayo del 2023 de forma independiente, el cual posee 10 temas de puro death metal melódico, siendo sus letras orientadas a la mitología nórdica, historias vikingas e historias de guerreros. Los músicos que grabaron este disco fueron Tristan Batran en guitarra y voz, Quentin Perius en voz principal, Sébastien Curiol en batería, y quienes dejaron la banda el pasado mes de junio, Arnaud Clément en bajo y Florian Lagoud en guitarra. Este último para continuar en la banda solista de Chris Holmes, ex Wasp. Escuchamos a los nuevos reyes del death metal melódico, navegando a través del death metal y el heavy metal tradicional con el tema Dawn of Midgard. Soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22.30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Bueno, antes de ingresar directamente al último bloque del programa de esta noche, bloque novedades, les quiero recordar a todos que ni bien culmine esta emisión de El Centinela número 92 por la Vox Rock, mi amigo y compañero de ruta, el señor Alejandro Soliñac, va a subir el programa en su totalidad por nuestra plataforma de iVox mediante nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio. Ustedes ingresan al mismo y ahí van a tener la posibilidad de volver a escuchar el programa si es que nos acompañaron esta noche. Y para los que no han tenido esa posibilidad, bueno, es una buena posibilidad esa de poder escuchar El Centinela y ver de qué trató la cosa en esta noche de jueves aquí en la Vox Rock. Así que bueno, simplemente agradecerle, como hago siempre, a mi compañero Alejandro Soliñac por estar siempre ahí al pie del cañón respondiendo al Centinela, y los invito entonces a seguir escuchando este último tramo del Centinela a puro heavy metal y a puras novedades. Novedades en Vox Rock. Comenzamos este último bloque de novedades con lo nuevo que se espera para el 22 de septiembre próximo de los thrashers alemanes Cruel Force, disco que tendrá por título Dawn of the Axe y que saldrá bajo la tutela del sello americano Shadow Kingdom Records. Este disco será el tercero en la carrera de Cruel Force después de The Rise of Satanic Might del año 2010 y Under the Sign of the Moon del año 2011. La banda, para los que no la conocen, cuenta con Gigi Alex en batería, Kevin Teutonic Slaughter en guitarra, Spider en bajo y Carnivore en voz. Suenan los alemanes Cruel Force con el primer adelanto que han dado a conocer de su nuevo y próximo disco Dawn of the Axe. Agarrate fuerte, thrash speed metal al Exciter con At the Dawn of the Axe. legendarios Velvet Viper, liderados por la no menos legendaria vocalista germana Jutta Weinhold, volverá a escena con su sexto disco de estudio, Nothing Compares to Metal, anunciado para el próximo 21 de julio de este año y que saldrá a la venta por el sello Massacre Records. El sucesor de Cosmic Healer del año 2021 ha sido mezclado y masterizado por Michael Ere en B-Castle Studio. Las letras de este nuevo disco de Velvet Viper tratan sobre temas clásicos, poéticos y míticos, según ha informado la banda, y al igual que en los tres primeros álbumes de la nueva era de los alemanes, las composiciones han estado a cargo de Holger Max y Jutta Weinhold. Escuchamos a Velvet Viper en el Centinela con el tema que le da título a su nueva obra, próxima a llegar, el increíble Nothing Compares to Metal. Yeah. Nos despedimos con la última novedad de la noche y es con el esperadísimo nuevo trabajo de los thrashers alemanes Vendetta. Este nuevo álbum tiene por nombre Black as Coal y saldrá a la venta mañana el 14 de julio mediante Massacre Records, habiendo lanzado sus dos primeros discos a finales de los 80. El estilo de la banda está profundamente arraigado al thrash y al speed metal y cuenta con la incorporación del violero Jan Utinger y al baterista Tommy Bertel, Sangre Nueva, que se unió a Vendetta hace unos años. Este disco fue grabado durante la pandemia y han lanzado el primer adelanto llamado Stranglehold of Terror. Damas y caballeros, con lo nuevo de Vendetta nos vamos despidiendo por esta noche. Espero que les haya gustado lo que han escuchado en el programa y nos volveremos a cruzar en 7 días en la Box Rock cuando el sacerdote del metal nos alumbre un nuevo centinela. Como digo siempre, tengan todos buena vida, aterradores sueños y muy buenas noches.